El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Leí que en la isla de Cocos, en Costa Rica, identificaron 4 nuevas especies de ave que solo viven ahí. O sea que son aves endémicas. Una endemia no es como una epidemia, pero en un lugar muy pequeño. No exactamente. Una endemia, cuando se aplica a enfermedades, significa una enfermedad que es constante y localizada en una zona bien definida. O sea que endemismo no se refiere a una enfermedad, sino a algo que es local. Exactamente. Por ejemplo, en los tepuyes venezolanos hay especies endémicas de plantas. Solo se consiguen en los tepuyes venezolanos y, a veces, solo en uno de ellos. Bueno, un tepuy es como una isla, porque una isla en el mar es un pedazo de tierra rodeado de agua. Es decir, un lugar pequeño, con unas condiciones particulares, pero rodeado de una gran extensión de otras condiciones. Exactamente, y los tepuyes son una pequeña extensión de tierras altas, frías, pobres, rodeada de enormes extensiones de selvas cálidas, bajas y ricas. En esas condiciones ocurren muchos endemismos. ¿Por qué en estas condiciones se producen especies endémicas? Por el aislamiento. Imagínate que a ti te sueltan con tu novia en una isla del Caribe completamente aislada y en la que solo viven otros animales y plantas. Después de muchas generaciones sin contactos con otros humanos, tus descendientes van a estar completamente adaptados a las condiciones de la isla. Bueno, yo creo que estaríamos adaptados, pero no seríamos una especie diferente. Al principio no, pero el hecho es que tus descendientes nunca van a poder salir de ahí y su evolución va a tomar una vía diferente a la gente del continente, determinada por las fuerzas ambientales de la isla. Después de millones de años se pueden convertir en una especie diferente. Por ejemplo, unos leos, pero con aletas para pescar. O que sean capaces de alimentarse solo de agua de coco. No estaría mal. Entonces, lo que hace que las islas del mar o las islas de la tierra, como los tepuyes, sean tan biodiversos, es que han estado aislados durante millones de años. Eso es correcto. Me imagino que descubrir este fenómeno del endemismo, de esas especies que cuando se aíslan durante muchísimo tiempo se convierten en una especie diferente, hizo que nos preguntáramos muchas cosas. Bueno, eso fue exactamente lo que le pasó a Darwin cuando llegó a Galápagos. Cada nueva especie que descubrimos es una nueva lección. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.